私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Enamorarse. 2 ヶ月後、俺は18になる。 Declararse. そしたら、嫁に来いよ。 Y emparejarse. Todo el mundo dice que esto es maravilloso. Pero todo esto es una mentira. Los enamorados tienen sus posiciones. Está el explotado y el explotador, el sirviente y el amo, el vencedor y el perdedor. Si quieres vivir de forma noble, no te conviertas en el perdedor. ¡El amor es una guerra! Donde el que pierde es el que se enamora primero. もうミスター、あなたの愛 love is wrong, love is wrong, love is wrong, love is wrong, love is wrong, love is wrong, love is wrong, love is wrong, love is wrong. ¿Qué tal, cartoneros nipones? Bienvenidos a su programa Nihon no Danburu o Cartón de Japón, el momento friki de Radio Cartón. Como siempre tenemos al buen Alfonso Ortiz en los controles, a la gran Coraline Lancaster Jones y al compa Yael Montaño. Una semana más de aislamiento físico, más no espiritual. No olviden lavar sus manos, desinfectar objetos si es necesario y, lo más importante, seguir trabajando en lo que más les gusta para seguir creciendo. Ya sea por ocio o por necesidad, es bueno mantenerse activo. Empezamos el programa variadito que preparamos para ustedes con un anime que está a nada de estrenar su segunda temporada, el 11 de abril para ser exactos, Kaguya-sama Love is War, que es el nombre corto del anime y el manga. Es una comedia romántica única en su tipo en muchos aspectos. La historia de amor empieza en la Academia Sushin, una escuela de alto prestigio donde solo los hijos de las personas más ricas e influyentes de Japón pueden entrar. La escuela está bajo la supervisión del consejo estudiantil, donde nuestros protagonistas son miembros. Kaguya Shinomiya es la vicepresidenta proveniente de una familia que es dueña de una de las compañías más importantes de Japón. Llena de talentos artísticos e intelectuales, es la digna heredera de su legado familiar. Miyuki Shirogane es el presidente del consejo estudiantil, el cual llegó a su puesto por sus resultados en sus estudios escolares, visto como un erudito juvenil con una familia que sería considerada común. Ambos trabajan todo el tiempo juntos. Gracias a esto, el resto de los estudiantes los ven como la pareja perfecta que, curiosamente, no están tan alejados de la realidad. Lo único que no les permite empezar una relación amorosa entre ellos es el orgullo de cada uno. Nadie está dispuesto a ser el primero en expresar sus sentimientos, entonces el juego de ver quién se enamora primero del otro entra en acción. En el anime vemos cómo ambos siguen una serie de juegos mentales para lograr que el otro se declare primero, desde situaciones normales y clichés hasta completas exageraciones de eventos inesperados. El estudio creador de la adaptación al anime fue A1 Pictures, quienes siguieron de manera espléndida la obra original del mangaka Aka Akasaka. En la dirección estuvo Mamoru Hatakeyama, quien trabajó en el anime de Rakugo Shinju y en los storyboards de Arakawa Under the Bridge y Mahou Shoujo Madoka Magica, quien le dio un estilo característico en cuestiones narrativas y visuales. El soundtrack fue hecho por Kei Haneoka, con una variedad de géneros musicales y atmósferas perfectas para pintar por completo cada escena romántica o chistosa. Pasemos a escuchar unas cuantas rolas del soundtrack para sentirnos enamorados un poco. Y volvemos con mi waifu para más cartón de Japón. Gente friki y no friki que nos escucha en Radio Cartón, en nuestro programa Nihon no Danboru, es decir, Cartón de Japón. Yo soy Cora, la waifu, de vuelta con ustedes para hablar sobre cultura japonesa. Ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevamos en cuarentena. Unos le hemos pasado bien, otros tal vez no, pero pienso que las cosas que nos mantienen felices precisamente es hacer lo que nos gusta, aunque sea nuestras casas. Y este momento es uno de ellos para que ustedes y nosotros podamos divertirnos un rato. Hoy les voy a hablar sobre una banda que me gusta muchísimo y es muy popular en Japón y otras partes del mundo. Su nombre es Scandal, como Scandal, pero sin la E. Es una banda femenina de pop rock japonés, o bien conocido como J-pop, que proviene de Osaka, Japón. Fue formada en agosto del 2006 por cuatro chicas de secundaria. Haruna como vocalista y guitarra rítmica, Mami en guitarra principal y vocalista, Tomomi en bajo y vocalista, y Rina en la batería, teclado y vocalista. Y bueno, antes de seguir contando más acerca de ellas, les pondremos dos rolitas de estas talentosas waifus. Así que vamos a empezar con una rola de su primer álbum, Best Scandal, llamada Scandal Baby, y a continuación AMDKJ, sí, así se llama, del álbum Kiss from the Darkness, que es su álbum más reciente lanzado en febrero de este año. Let's go. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Álbumes de estudio, dos recopilatorios y más de 24 sencillos han recorrido el mundo con su música y claro, su popularidad ayudó a que pudieran participar también en el anime. La banda ha participado en openings y endings como el 10º opening de Bleach titulado Choujo S y el 15º titulado Harukase, también el 4º ending del super conocido anime Full Metal Alchemist Brotherhood titulado Chunken Sentimental. Y participaron también en el anime Star Driver, Kayaki no Takuto. Perdón, se me dificulta mucho pronunciar estas cosas. y también haciendo el segundo ending titulado Pride. Y bueno, antes de irme quisiera mandarles saludos a Alfonso Ortiz, quien nos está dando un espacio en el programa, al buen Benny, que tiene su programa de Ritmia a continuación de nosotros, al senpai, claro, que lo extraño muchísimo, a mi suegra Jules, a Axel Micuñi, a mi mamá, que literal siempre nos escucha, a mis amigos que nos escuchan del ambiente friki Harajuku, a Akira, una amiga que viste moda Harajuku, y Brice, la Lolita embajadora kawaii, que de hecho ambas organizan la mayoría de los eventos Harajuku y Lolita aquí en Guadalajara. A Andrea Nayeli, una Lolita bien chida que nos ha escuchado ya anteriormente. A Millano Mutsu, un chico con un estilo genial, también parte del Harajuku. A Juan Antonio Baeza y Carlos Páez del medio cosplay. A mis amigas Liz y Detsigala. Y por si se me pasa algún saludo a todos los que nos están escuchando. Yo soy Cora y me despido con estas dos rolas de Scandal, precisamente de anime, Harukaze, y finalizando con Shunkan Sentimental. Nos vemos la próxima semana. Bye. Moi de wa oite yuko to kimeta. Gomen, mou saki. Volvemos con el último tema del programa de hoy, un gran juego para Nintendo 3DS que fue el último de su saga. Hablamos del 7 Dragon 3rd Code BFD, un juego de RPG en primera persona desarrollado y publicado por Sega. El juego está ambientado en el año 2100, en una Tokio sobreviviente a un ataque de criaturas provenientes del espacio llamadas dragones, hace 80 años, y por razones extrañas los dragones vuelven una vez más a invadir la misma ciudad. Para salvar al mundo, una empresa desarrolladora de videojuegos trabaja a la par con un proyecto secreto para reclutar cazadores de dragones y vencer a las bestias para poder llegar al séptimo verdadero dragón, BFD, las siglas del latín Vicarius Filii Dei, que significa Vicario del Hijo de Dios. El gameplay consta de un mapa que te permite explorar libremente los calabozos y, como todo buen RPG, obtener experiencia. La dinámica de las batallas es una parte de los puntos fuertes del juego. Puedes tener tres personajes en tu equipo que funcionan de manera individual y mientras avanza el juego, puedes hacer ataques con los tres personajes y realizar tácticas devastadoras. Existen 8 clases de personajes, algunas se desbloquean al avanzar en la historia, junto con distintos diseños de personajes femeninos y masculinos, con sus respectivas paletas de colores. Hasta podemos elegir el tipo de voz que tendrá el personaje. Todo lo necesario para poder darle un toque personal a cada cazador. La música del juego fue hecha por Yuzo Koshiro, un compositor de otros juegos como Kid Icarus Uprising, Persona Q, Shadow of the Labyrinth, Shenmue, Shenmue 2, entre otros juegos de Sega. incluyendo la saga del Seven Dragon. Y el artista encargado del diseño de personajes fue el ilustrador y escritor Shiro Miwa, creador del manga Dogs. Participó en la novela ligera de Devil May Cry y en los demás juegos de Seven Dragon. Terminamos con unas cuantas rolas del juego como despedida, dejándolos con las manos de Benny Adobe y sus ritmos dignos de mover el piecito en el programa de Ritmia, Ritmatismo del Fluir. No apaguen su radio y no se apaguen ustedes mismos. Cuídense mucho.

Я сяду в эту дичь.